Mire, los casos han sido, este fin de semana han sido relativamente normales, ¿no? A excepción de un caso que tenemos como naturaleza del hecho muerte de persona. La víctima es el señor Sergio Daniel Rocas Rojas, de 27 años, de profesión albañil, el mismo que se encontraba de cuidador en un edificio en construcción en la calle 24 de septiembre. Este se había separado dos días antes de su esposa, motivo por el cual estaba viviendo en la casa, en construcción, es albañil del mismo. Y por consumir bebidas alcohólicas, un día antes, a las 21:30 aproximadamente, al intentar bajar del piso en que se encontraba, por una escalera metálica, pierde el equilibrio y cae. Es así que al día siguiente se encontraba por sus compañeros y llaman a la policía. No, entonces el señor se encontraba presumiblemente en estado de ebriedad. El caso así ha hecho el levantamiento legal del cadáver, se ha llevado a la morgue del hospital, donde se le ha realizado la autopsia de ley para ver las causas reales de la muerte. ¿Su deceso fue instantáneo, por lo menos? Mire, desconocemos, porque después de 9 a 10 horas se encontró el cuerpo, ¿no? Pero presumimos que ha sido así, porque de acuerdo a las lesiones que presentaba, es lo más creo instantáneo. ¿Y el examen en qué se tiene datos del examen? Mire, está en proceso de investigación. ¿No? Está en proceso de investigación, está a cargo la FELCC, va a hacer las diligencias respectivas ante las autoridades competentes y vamos a establecer realmente qué es lo que pasó. Pero en primera instancia, presumimos que por el estado de ebriedad habría caído.